Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos. Comenzamos en este preciso instante una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos su fiel sintonía. También agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación, en especial de su noticiero Cultura al Día, que recién comienza. En el control técnico se encuentra el señor Roberto Pucci, les narra Kenny Castillo. De inmediato las informaciones más relevantes. Ley habilitante regularizará proceso de entrega de divisas en Venezuela. Cultura. Mediante el foro El Chavismo como Identidad Política, GICE 21 busca consolidar el legado del comandante eterno Hugo Chávez. Recuperación del casco histórico de la capital afianza la cultura caraqueña. Brasil y Venezuela se unen en una sola orquesta con el Festival Villalobos. Gobierno bolivariano promueve la lectura en nuevo espacio capitalino. Museo de Ciencias celebrará el Día Internacional del Adulto Mayor. Regionales. Festival Manuel Trujillo Durán extiende sus inscripciones hasta el próximo 25 de noviembre. Y Delta Macuro revivirá un proceso independentista con El Loco de la Casa Coima. Para nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Ixel Llanes, actor y productor de las obras teatrales Un Sueño Llamado Navidad y La Boda, que se estrenará, que se estarán presentando en el Hotel Alba Caracas. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, adelantó este miércoles que aprovechará la ley habilitante cuyo debate comenzará este jueves en la Asamblea Nacional para regular el proceso de entrega de divisas, dólares, de la República a través de la firma de un contrato de fiel cumplimiento de las obligaciones. Durante la Expoferia Productiva 2013, que se celebra en el Hotel Alba Caracas, el mandatario señaló que esa será una de las primeras medidas que tomará una vez sea aprobada por la mayoría del Parlamento. Por fin logramos que saliera de su madriguera el presidente de Fedecámaras hoy y declarara, Jorge Roy declaró, y él dice que la causa de los precios inflados esto, del 1400%, que él justifica porque él no condena la especulación rapaz de la burguesía que él pertenece, no la condena, pero él dice que la causa de esos precios inflados de manera alocada es el estatismo. Él dice que el culpable es el Estado. Vamos a buscar al culpable o la verdad. Más que el culpable, busquemos la verdad. Busquemos la verdad. Por eso es que yo hago la pregunta aquí para el debate nacional. ¿Cuál es la causa verdaderamente económica para que alguien que se le da 6.30 el dólar de la República y compra una nevera que debería costar 10.000 bolívares, la venda en 960.000 bolívares, 100.000 dólares? Que me digan cuál es la causa, Jorge Roy, ya que saliste de tu madriguera, presidente de Fedecámara, que eres parte de la conspiración económica contra tu propia patria, dime qué explicación tiene que la empresa Venelca, que dicho sea de paso, son financistas directos de Julio Borges, diputado de Primera Justicia, ponga esos precios. ¿Cuál es la causa? ¿Económica o política? ¿Cuál es la causa? En ese sentido, anunció que casi está listo el proyecto para lanzar y juramentar el Centro Nacional de Comercio Exterior, en el que estarán engranados la Comisión de Administración de Divisas, CADIVI, el Sistema Complementario de Administración de Divisas, SICAD, y el Banco de Comercio Exterior, Bancoex. informó que esa instancia tendrá como misión equilibrar la administración de divisas para ordenar, racionalizar y hacer más transparente las importaciones y promover exportaciones alternas al petróleo. Asimismo, advirtió que ningún empresario podrá optar a divisas si no está previamente registrado en ese organismo del Estado. Cultura al día. En horas de la tarde de este miércoles, el grupo de investigación socialista GIS 21 celebró su quinto aniversario con el foro El Chavismo como Identidad Política en la Sala Fedora Alemán del Centro de Acción Social por la Música. En el evento participaron Ignacio Ramonet, director de la revista Le Monde Diplomatique, Doris Ponce, integrante del colectivo Túnel Fuerte, además de Íñigo Errejón, director de investigaciones de GIS 21, quien señaló que la lealtad colectiva por parte del pueblo al líder que generó una transformación cultural, ética e ideológica en el país determina el actual campo político venezolano. En este foro, que coincidía además con el quinto aniversario de la fundación, como queríamos abrir públicamente lo que viene siendo también un trabajo de hace varios meses. Un trabajo que consiste en, o que parte de la hipótesis de que el chavismo se ha convertido en un relato que es ya una identificación colectiva, no solo mayoritaria en el campo político venezolano, sino que ha transformado ese campo mismo. Es decir, que el chavismo ha afectado a los mismos consensos que comparten los venezolanos y que ha transformado la cultura política de su tiempo. Y en ese sentido, que constituye discurso en disputa. Es decir, hay diferentes interpretaciones compitiendo por darle un sentido u otro al chavismo. La celebración finalizó en horas de la noche con un extraordinario concierto de la Simón Bolívar Big Band Jazz, quienes deleitaron al público con la interpretación de diversas piezas musicales y un brindis que reunió a trabajadores, músicos y público en general en un agradable ambiente. Son las 12:07 minutos. Cultura al día. El gobierno revolucionario a través de la Alcaldía de Caracas y el gobierno del Distrito Capital han recuperado más de 1.200.000 metros cuadrados para el disfrute de todos los caraqueños y caraqueñas. Las obras no solo abarcan la remodelación de fachadas y estructuras, sino que también incluyen actividades recreativas y culturales en donde toda la familia participa y aprende un poco más de la cultura venezolana. Informó Jéxica Montilla, presidenta de la Fundación Identidad Caraqueña. Invita a disfrutarlo todos los días desde la Fundación para la Identidad Caraqueña y la Secretaría de la Identidad Caraqueña del Gobierno del Distrito Capital. Hacemos la invitación todos los días por Twitter, por televisión, por nuestra página web. Ven, conoce el centro, conoce nuestra historia. Todas esas actividades que desde hace 2 años y medio para acá hemos estado impulsando para que nuestro pueblo caraqueño, nuestros visitantes nacionales e internacionales conozcan de la mano de nuestros actores la historia, la verdadera historia de Caracas, la verdadera historia de Venezuela. Por eso siempre los invitamos al centro de Caracas para que disfruten el chocolate, para que se lean un buen libro en la Casa de las Primeras Letras. Veamos cuando Simón Rodríguez sale en ese holograma tan espectacular y nos cuenta la historia, nos cuenta la historia el niño Simón. Montilla también enfatizó que todo esto es posible gracias a la visión del comandante supremo Hugo Chávez, quien siempre se preocupó por rescatar la cultura y el turismo nacional, por lo cual extiende una invitación a toda la colectividad a disfrutar de esta iniciativa que se está multiplicando por toda Venezuela. Cultura. Como parte de la sexta edición del Festival Villalobos, 51 integrantes de 4 orquestas brasileñas se unirán con músicos de la Sinfónica Juvenil de Caracas para conformar una orquesta binacional. Las actividades comenzarán desde este viernes 15 de noviembre a las 5 de la tarde en la sede del Centro de Acción Social por la Música. Para el sábado 16, bajo la dirección del maestro brasileño Marcelo Lenhener, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela estrenará el concierto para violín de Enrique Oswald, que será interpretado por el solista brasileño Daniel Guedes a las 4 de la tarde en la sede del Centro de Acción Social por la Música. Finalmente, para el domingo 17 de noviembre a las 11 de la mañana en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, bajo la dirección del maestro Dietrich Paredes, la Orquesta Binacional Brasil-Venezuela interpretarán las Bachianas número 4 de Héctor Villalobos, Suite Margariteña de Inocente Carreño y la Sinfonía número 5 de Tchaikovsky. Son las 12:11 minutos. Cultura al día. Café con Letras se llama el nuevo espacio inaugurado este miércoles en el centro de Caracas y donde quienes asistan podrán emprender una agradable lectura acompañada de una taza de café. Este espacio se encuentra ubicado en la planta baja del Ministerio para la Educación Superior, específicamente en las esquinas Dr. Paul y Salvador de León. Allí se busca promover la lectura, destacó el ministro para la Educación Universitaria. Pedro Calzadilla además dijo que en el lugar se podrán encontrar textos de todo tipo. Aquí muy contento, en medio del bello centro de Caracas, la ciudad de Caracas, inaugurando un nuevo espacio para nuestra ciudad, para la cultura, para la defensa de nuestra cultura, nuestra soberanía, para la creación de nuestro pueblo, para su desarrollo. Otro tributo al comandante Chávez: donde haya libros hay liberación, donde haya libros hay luces. Y aquí hemos hecho un esfuerzo maravilloso, el gobierno del Distrito Capital, el alcalde Jorge Rodríguez y el Ministerio de Educación Universitaria, para crear este nuevo espacio, una librería café, con que lleva el bello nombre de Café con Letras. Y tenemos nosotros aquí un espacio para encontrarnos con los libros que se producen en las universidades, que son muchos. Cada universidad es un centro editorial y aquí vamos a encontrar esos libros. Va a ser un lugar para además encontrarnos con los investigadores, los científicos, los escritores de nuestras universidades. El espacio estará abierto al público de lunes a sábado. La programación de esta librería café también incluye actos culturales y conciertos. Por otro lado, el ministro para la Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, informó que este jueves comienza la lectura, la cuarta edición de la Feria del Libro Universitario, que reunirá a 50 editoriales que ofrecen más de 60.000 ejemplares. Recordó que esta feria es hasta el domingo 17 en los espacios de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, en Bellas Artes, acá en Caracas. Cultura al día. Este 14, jueves y viernes 15 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, se realizará el Festival del Adulto Mayor, actividad que se viene realizando por 4 años consecutivos en el Museo de Ciencias de Caracas. Janet Colmenares, directora de Integración Comunitaria y Servicios Públicos, expresó que en estas actividades se confabulan los saberes y las experiencias de los adultos mayores, logrando la participación de las comunidades. Este es el 4º año consecutivo en el Museo de Ciencias con el fin de realizarle el homenaje a los adultos mayores a través de la participación en actividades culturales que ellos realizan dentro de sus comunidades y aquí en el Museo de Ciencias. El premio es el disfrute, el gozo, el compartir y demostrar que todavía se sienten útiles a la patria. En todas estas actividades se confabulan los saberes y las experiencias de los adultos mayores para lograr esta participación activa y protagónica que tienen todas las comunidades. El personal de jubilados de la CANTV se incorporan este año. Ellos van a traer un baile que se llama La Negrita Marisol. Los vencedores de La Veguita, que es la parroquia de La Vega, y Cacao Maní Picado, son de la parroquia Santa Rosalía. Ellos son los pioneros o los fundadores, como lo de el Club de Abuelos Esperanza y Vida de San Bernardino, que han mantenido este festival que vaya creciendo y que no lo dejemos pasar. Colmenares también añadió que en el Festival del Adulto Mayor participarán las parroquias El Valle, La Candelaria, La Vega, Santa Teresa y Santa Teresa, quienes contarán con actividades culturales. 12:14 minutos. Regionales. El Festival Manuel Trujillo Durán, en su edición número 12, sigue impulsando el Festival de Cortometraje Nacional. Por esto, hasta el 25 de noviembre podrán inscribir sus cortometrajes para participar en dicho festival, que arrancará del 19 al 28 de enero de 2014. Las inscripciones deben formalizarse en las oficinas de la organización del festival ubicadas en la sede de Cine Club Universitario de Maracaibo, Departamento Audiovisual de la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia. Cultura. El Centro Nacional de Teatro en Delta Macuro, Tocupita, presenta la obra El Loco de Casacoima este 15 de noviembre a las 5 de la tarde en el Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza. Esta es una obra escrita por Clemente Márquez y dirigida por Federico Espina, en la cual reviven personajes de la historia venezolana que lucharon por la independencia del país. Entre ellos el almirante Luis Brión, el capitán de navío Antonio Díaz y el libertador Simón Bolívar. Así lo informó Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Continuando con los procesos de estreno de los talleres montajes que estamos realizando por las distintas regiones del país, vamos a estrenar ahora la obra El Loco de Casacoima. El Loco de Casacoima es una obra que está escrita por Clemente Mar, que habla del proceso independentista, que es un proceso que se realiza de Tamacuro para fortalecer la actividad teatral que se está llevando a cabo en ese estado. Vamos en el primer momento a realizar estas primeras funciones en el Instituto Universitario de Tecnología Doctor Delfín Mendoza. Caldera también agregó que la obra teatral El Loco de Casacoima será presentada desde este viernes 15 y hasta el domingo 17 de noviembre a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Son las 12:17 minutos. Entrevista. Usuarios y usuarias de Alba Ciudad, en este preciso momento comenzamos nuestra entrevista y tenemos a nuestro personaje invitado hoy acá en nuestros estudios. Él es Ixel Llanes, actor y productor de las obras teatrales Un Sueño Llamado Navidad y La Boda, que se estarán presentando en el Hotel Alba Caracas próximamente. Bienvenido, Ixel. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, que quisiéramos saber, ya que tú eres un actor y un productor versado en estas lides, las dos son tuyas. Las están producidas por mí. La Boda es una pieza de Ibrahim Guerra y escrita por Ibrahim Guerra, y Un Sueño Llamado Navidad es una versión del cuento de Charles Dickens. Una versión, claro. Sí. Pero está ambientada en Venezuela. Sí, en estos tiempos. Totalmente la versión. Lo adaptada. Que busca es rescatar los valores y las tradiciones venezolanas autóctonas de nuestra Navidad. Claro, claro. Cuéntanos, con la ayuda de quién o quiénes has podido hacer esta. Hay que agradecer a mucha gente. Sí. Creo que este es el momento preciso. Sí, esto es posible. En primer lugar, gracias a la cadena de hoteles Venetour, que nos ha brindado este espacio para poder hacer teatro en Caracas, y nos han dado el apoyo necesario para poder brindarle a la población capitalina un teatro de este tipo. Qué bueno, Venetour. Venetour, sí, y propiamente la gente de Alba Caracas, pues a través de la gerencia que actualmente se encuentra allí. Qué bueno. Desarrollando. Y la gente que está en la obra, tú como productor, tienes que engranar muchísimas cosas, sí, tanto iluminación, vestuario, corre para allá, hay 14, hasta el tirro. Hay 14 personas en escena en La Boda, y en Un Sueño Llamado Navidad hay 11 personas en escena. Ambas se están presentando, sí, simultáneamente. Simultáneamente, a partir de este fin de semana vamos a estar en Venetour Hotel Alba Caracas. Voy a darles las fechas: el sábado 16, sábado 23, sábado 30 y en diciembre el 8 y el 16 de diciembre. O sea, todos los fines de semana a partir de aquí hasta la segunda semana de diciembre. Vale, Ixel, ¿dónde es que quedan? Yo lo desconozco y probablemente muchos usuarios que nos estén sintonizando en este momento, claro, también. ¿Dónde quedan las salas para disfrutar estas, sí, obras? En primer lugar, recuerda que La Boda de Ibrahim Guerra es teatro hiperrealista. Esto no es el teatro convencional que la gente va a sentarse en una butaca a ver en el escenario una pieza teatral, uh-huh, como tal. Esto es teatro en un área no convencional. Esto es como si tú asistieras a un matrimonio, a la recepción de un matrimonio. Uh-huh. Entonces, uh-huh, vas a llegar y vas a conseguir un salón, ¿verdad? Con una torta, con una novia, con un novio, con invitados, ¿verdad? Y tú llegas como un invitado más y te sientas en una mesa que está adornada y tienes su centro de mesa. Sí. Sí, tal cual, baja, como que si fuese, y las realidad, cosas pasan, lo que le pasa en Venezuela a alguien que asiste a una boda, pues. O sea, las situaciones, el tema del... Oye, pero ya que entonces que vamos a participar y todo esto, también tenemos que dejar el regalo para la boda, ¿no? No, el sobrecito, ¿cómo es? No dejan regalo, pero sí, bueno, o sea, todo está ambientado y todo te vas a sentir como si estuvieras... Claro, parte. Y su regalo, pues, es por supuesto el valor de la entrada que tienen que pagar para poder ver el espectáculo. Okay. ¿Ambas tienen un mismo costo? No, tienen costos distintos. Para la boda, que es los días sábados, a partir de este sábado, es 150 bolívares. Uh-huh. Y para la infantil, que es los días domingos a las 3 de la tarde, tiene un valor de 100 bolívares. Tan 100 solo. Bolívares. Sí. Ok, ¿y la infantil sí dónde se va a efectuar? La infantil es en un salón, se llama La Rosticería, que es en la planta baja del salón principal del Hotel Alba Caracas. Es un salón que está adaptado a con sillas tipo teatro para poder ver el espectáculo. Vale, ok. Y esta obra viene de itinerar en otros sitios. Nosotros ya con la boda tenemos ya, esta es la tercera temporada que tenemos. Uh-huh. Se hicieron dos temporadas previas en Venetura, Alba Caracas, y esta es la tercera porque ha sido una obra bastante exitosa, tiene una respuesta del público bastante interesante, y lo que nosotros estamos buscando es poder hacer un punto teatral dentro del Alba Caracas. ¿Okay? Existen hoteles 5 estrellas del este de la ciudad que todas presentan espectáculos teatrales dentro de sus salas. Y nosotros lo que queremos es darle a Venetura Alba Caracas, que es un hotel que es el hotel bandera de la cadena Venetur, queremos darle la posibilidad de que pueda ofrecer teatro de calidad y de manera permanente en los espacios, y es un proyecto piloto que es lo que estamos buscando a largo plazo. Bueno, por supuesto, gracias al apoyo y con la anuencia de la cadena Venetur. Claro, y además así fortalecen más la oferta de la cadena, sí, ¿no? Sí, y es un atractivo para el hotel. Y para el turismo. Y para la actividad turística, por supuesto. Los huéspedes que están allí, pues puedan, sí, de repente, vienen del interior o vienen de afuera y se hospedan ese fin de semana y van a poder ver una obra teatral. Además. Sin necesidad de salir del hotel. Ah, bueno, exacto. Y una cosa, oye, ya siendo así, que es una forma de teatro distinta o no convencional, si lo podemos llamar así, no hay como cierto desorden, porque ¿cómo se sabe quién está participando y quién no? Esa es la principal característica del teatro hiperrealista. El teatro hiperrealista, el espectador nunca sabe si lo que está pasándole al lado es una persona que reaccionó ante algo que estaba pasando o es un actor, ¿entiendes? Entonces el público tiene que estar muy pendiente porque no logran descifrar muchas veces. A veces tienes una persona sentada al lado y resulta ser que esa persona que tiene sentada al lado no es un espectador, sino es un actor, ¿entiendes? Sí, sí, entonces sí. Eso lo hace más interesante. Eso lo hace muchísimo más interesante. Y cuéntanos, ¿cuánto duran ambas? La boda dura aproximadamente 1 hora 30 minutos. Además, ¿cómo, por ejemplo, la boda, ¿cómo sabes cuándo se termina? Se termina cuando se van los novios y se despiden. Ay, y ya ahí sí hay un corte y por supuesto salen. Hay un maestro de ceremonia y dice, salimos los actores y recibimos los aplausos. Pero como obra teatral tiene un conflicto, tiene un desenlace y tiene un final. Claro, exactamente. Qué bueno. Ahora háblanos como tú como actor, ¿cuántos me dijiste que son 14 personas? 14 actores en la boda y en Cuento Llamado Navidad somos 11 personas. ¿También participas en ambos? En ambos participo, sí. Vale, pero usted hace de todo. Lo que pasa es que a veces es más práctico estar desde adentro y coordinar que estar desde afuera. Significaría, o sea, también por un tema de hacer el teatro en Venezuela es un tema difícil a nivel de costos y entonces a veces eso te simplifica mucho muchas cosas. Claro. Este grupo hay actores que participan en ambas. Somos como una familia. Eso es como una familia. Somos un grupo. Somos un grupo y la mayoría de los actores estamos en claro, ambas. Claro, la pregunta no es tan irrelevante porque el teatro infantil es distinto. Es distinto, sí. Y es también fuerte. Mucha gente piensa que es mucho más fácil. Que es mucho más fácil y resulta que no. Y en este caso, el teatro infantil, pues la experiencia es mucho más rica y mucho más dinámica con los chamos porque los chamos se atreven a jugar. ¿Entiendes? Yeah. El término teatro, que significa play, significa de alguna manera actuar o jugar, ¿ok? Y con los niños pasa que ellos responden de una manera mucho más efectiva y mucho más rápida. Claro, y interactúan. En cambio, en el adulto nos pasa con la hora de adultos que llegan y se quedan petrificados cuando pasa algo que les pasa justo al lado, pues se quedan como en el sitio y no hay mucha respuesta. En cambio, los niños enseguida explotan, juegan, interactúan y se compenetran de una manera mucho más dinámica con nosotros. ¿Qué los lleva a producir? ¿Tú produces? ¿Estás produciendo tú solo? ¿Tienes un equipo de producción? Somos un equipo de producción, Exena, a través de Exena Producciones, que es nuestra productora. Somos dos personas, digamos, liderizando, pero todo el equipo apoya, de verdad que... ¿Qué pasó que no vino la otra? Lo que pasa es que estamos en semana de estreno y esto significa una corredera respectiva perspectiva de muchísimas cosas que vale, están. Vale. Sí. Y cuéntanos, ¿qué les llevó a tomar específicamente estas obras? Estas obras, en el caso, nosotros veníamos trabajando con el señor Daniel Uribe, que es nuestro director. Uh-huh. Gracias a él es un director que tiene más de 30 años de manera permanente en la escena nacional y es una institución dentro de lo que es el teatro venezolano, del señor Daniel Uribe. Entonces, él nos las ofreció, fue un proyecto de manera sugerido, de manera conjunta, y bueno, ya tenemos más de un año trabajando con La Boda. En el caso del teatro infantil, lo decidimos para darle la opción también a los más pequeños de una actividad diferente. Vale. Y podemos hablar una abreboca de los actores, esas participaciones, qué puede pasar también. Bueno, no sé si puedes hacer. Voy a adelantar un poco, no voy a contar de manera directa la historia. No, pero solamente un abreboca, porque quizás mucha gente que nos esté escuchando se incentive o sí. Sí, imagínate una boda, ¿verdad? Que cuente, tú llegues y está el novio, está la novia, y de repente llegue alguien a parar a boda y decir, bueno, señores, ¿qué pasó aquí? Yo estoy aquí, un tercero llega y cambia todo el panorama de la historia, y después pudiera aparecer hasta un cuarto, ¿entiendes? Entonces, ahí en la boda cualquier cosa... ¿Un cuarto dónde está? Un cuarto personal. Entonces, aquí puede pasar de todo, y se tienen que ir preparados a que puede ocurrir cualquier cosa en el caso de la boda. En el caso de Un Cuento Llamado Navidad, es el mismo cuento de Charles Dickens de las Navidades pasadas, presentes y futuras, pero resaltando todas las tradiciones venezolanas que están, a veces estamos con ese término americano de Santa Claus y Papá Noel, sí, una cosa totalmente disociada, y en este caso es el cuento de las tres Navidades, pero todo resaltando los valores y todas esas tradiciones venezolanas tan bonitas y tan importantes. Qué bueno. ¿Quieres resaltar alguna de las actuaciones? No, sí quisiera invitarlos a todos a que... ¿Qué papel haces tú? Yo soy el padrino de la boda. Ah. Ok, el padrino en matrimonio. Y en Un Cuento Llamado Navidad soy las Navidades pasadas. Oye, ¿viste? La pegué. Bueno, muchas gracias. No, a ustedes por la invitación. Recordarles a todos, a partir de este fin de semana, los días sábados a las 7 de la noche, en Benetur Hotel Alba Caracas, en el Alba Lounge, La Boda de Ibrahim Guerra, dirigida por Daniel Uribe. Y los días domingo a las 3 de la tarde, Un Cuento Llamado Navidad, para que lleven a todos los pequeños de la casa a ver lo que significan las Navidades venezolanas. ¿Tienen un sitio en la red? Sí, pueden comprar las entradas y obtener toda la información de ambos espectáculos teatrales a través de www.soloticket.com. Pueden inclusive adquirir las entradas por allí, o pueden acercarse a Benetur Hotel Alba Caracas en el sótano 1, dentro del gimnasio Club Físico 24 Horas. Allí pueden adquirir las entradas cualquier día de la semana. Vale, muchísimas gracias, Ixel. A ustedes por invitarnos y por permitirnos esta ventana para promocionar. Y un saludo a todos y bueno, las felicitaciones al equipo. Están invitados todos ustedes a asistir cuando gusten. Gracias, gracias, muchas gracias. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos el esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura para traerles a todas y todos esta programación de toda la estación, específicamente del noticiero Cultura al Día. En el control técnico, el señor Roberto Bucci. En la redacción y producción, Sinomay González, Omar Manzano, Justin Freire y Orlando Aguilar. Recuerden seguirnos en Twitter a través de @CulturaAlDía, en Facebook por Cultura al Día. Y si quieren escribirnos algo más extenso, lo pueden hacer a culturaldía96@gmail.com. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho.